soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Buena, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda usted? ¿Va de Baricón? ¿Cómo? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias. Bueno, bien, todo bien. Estamos muy bien. Está lindo, está fresquito adentro. Está bonito. Está lindo, sí. Ya me está dando frío, no, con la chancleta, yo, el calor. Ya cada vez se me enfría la pata, yo. Ay, bueno, por favor. Le digo lo que traje, está medio ocupado acá, me dice el narigón, este amigo suyo. ¿Cómo? Está diciendo que me apure, ¿no? No, le digo lo que traje para hacer la comida, o le digo lo que estamos escuchando. ¿Qué quiere saber primero? ¿Qué estamos escuchando? Claro, esta se llama, ya se murió, Amambay Cardoso Ocampo. Sí, Amambay Cardoso Ocampo, es hija del compositor y poeta don Mauricio Cardoso Ocampo, y doña Fidelina Fleita Guerrero. Bien paraguayos son. A pesar de lo que parece, ¿no? Esta mujer nació acá en Buenos Aires. Nació en agosto del 45. Después los padres se la llevaron para allá, para Paraguay, y tomó la ciudadanía, ¿no? Esta mujer estudió en los colegios acá de Buenos Aires. Ajá. Muchos años después fue para allá y se quedó, se estuvo estudiando, ¿no? Hace como 20 años más o menos, tuvo canto lírico, estudiando esta mujer. También estuvo acá estudiando con una profesora muy conocida, Sara César, de Buenos Aires. ¿Qué es mezzo-soprano? ¿Qué? Mezzo-soprano. Mezzo-soprano. Claro, eso, doble Z. Medio-soprano, va. ¿Y por qué no le pone medio-soprano? Es más fácil. Porque se dice en italiano. Claro, esto. No, pero estamos hablando en castellano, en guaraní, un poquito. Bueno, digo, esto se llama, lo que estamos escuchando, la Amambay Cardoso Ocampo. Tiene mucho diploma, le pusieron a Amambay Cardoso, a Amambay era una canción, y el padre le cantaba en la cuna a Amambay un valsecito, ¿vio? Un vals. Bueno, y le quedó a Amambay como nombre artístico, digamos. Y ahí quedó, este hombre, esta mujer, digo, tuvo como 5 LP, mucho, la verdad, grabó muy poco, pero ganó mucha plata, hizo mucho con muchos recitales, yo, y falleció a los 51 años de edad. Uy, ¿qué le pasó? Muy joven, una enfermedad grave, casi seguro era cáncer, yo. Eso, cuando le dicen enfermedad grave, es una cosa así, sí, suele ser. Sí. Así que esto es Amambay Cardoso Ocampo, estamos escuchando. Le digo la receta así, cortita. Bueno. ¿Sabes lo que es la ensaimada? Ensaimada. Ensaimada. No ensaimada, una arriba a la otra, ensaimada. No, ensaimada. Suena el nombre. Es un postre, digamos, así, de una masa, ¿vio? Es del catalán, porque se hace con la manteca de cerdo, ¿vio? Es claro, es dulce la masa, le voy a decir cómo se hace. Despacio, por favor, dígalo, porque no le entiendo. Bueno, si no me entienden, me dice, yo le repito más lento, así le hablo más lento para que usted me escuche, para que usted me entienda. ¿Sí? Bueno, estamos escuchando Chubuí, el pájaro Chubuí, después le cuento una anécdota, en otro día le traigo, ¿le gusta la anécdota esa de los pájaros? ¿Cómo se dice eso? ¿Los mitos? Leyendas. La leyenda esa le traigo otro día. Nosotros solemos comentar acá algunas leyendas. Sí, escuché la del pájaro del ceibo, no, el pájaro no, el árbol, el árbol del ceibo. Bueno, 600 gramos de harina 4-0 tiene que ser, más o menos un cuarto de azúcar. 125 gramos de manteca de cerdo. Esto se compra, la manteca de cerdo. Es en base a la grasa de cerdo, ¿vio? Pero está como homogeneizada. ¿Cómo es que se dice? Homogeneizada. Homogeneizada. Claro, es difícil, ¿no? Pero sí, es así. Manteca de cerdo, 3 huevos. 3 huevos de lo bueno, de lo grande, ¿vio? Lo de color. Levadura fresca, más o menos 40 gramos, tiene bastante levadura, para la cantidad de harina que es, mucho, ¿yo? ¿Para qué? Harina, es huevos y grasa. Claro, 3 huevos y 40 gramos de levadura. Eso para que leve, ¿yo? Para que se levante, se hinche, ¿yo? Y más o menos un cuarto de agua tibia, más o menos tibia. Le digo cómo se hace. En un bol, ¿yo? En un recipiente, digamos, mete el azúcar, los huevos, una cucharada de la manteca, esta, la manteca de cerdo. Mezcla todo con la levadura, le remueve, le va agregando de a poquito la harina, ¿vio? Hay que dejarlo. La levadura la disuelve en agua tibia. Sí, le mezcla ahí con el agua tibia, se va disolviendo todo junto. Lo va estirando, y hace lo que tiene que hacer, se amasa mucho, ¿no? ¿Cómo? Se amasa mucho, le amasa mucho. Usted no tiene que estar muy dura, la masa tiene que estar más bien chirle, ¿yo? ¿Sabes lo que es chirle? Sí, sí. Así como blandita, ¿yo? Toda pegajosa tiene que ser. Bueno, y este le masa 20 minutos, cansa. ¡Ah! No, si no tiene aire acondicionado, un ventilador, va a estar transpirando, ¿no? Pero no, si es así, esto hace que se quede como hinchado la masa. Le hace como como globito. Vio que tenga como agujerito la masa, así es. Bueno, llena de aire. Claro, claro, eso es aire, claro. Con todo lleno de, bueno, de eso, de globito, digamos, de globito de aire, ¿qué va a ser? Bueno, la deja descansar. La masa, claro, la masa un rato largo. La deja descansar más o menos 20 o 30 minutos. Después se leuda, Dios, se levanta un poco y le da otra vez. Le da, la hace bien finita. Bien finita la hace, la bien finita y la estira bien. La estira con palote. Con palote, claro. Con nosotros, cuando no tenemos palote, ¿sabe con qué le hacemos? No. Con la botella. La botella de vidrio, claro. Le saca bien, le tiene que sacar la etiqueta, Dios, si no le va a quedar el coso del vino. Pero bueno, dice, lo usa cuando no tiene, le usamos eso. Le pone la estira bien finita, mira, ahí en un lugar que tiene que tener bastante harina, ¿vio? Esta harina, o si no, mejor me parece va a ser la grasa esa de cerdo, para que no se pegue, ¿no? La hace bien finita, la estira bien, y arriba le pone otra con la mano, le pone otro poco de, le unta por arriba con la mano, la manteca esta de cerdo, ¿vio? Sí. Después le hace un rollito, hace como si fuera un fideito, le hace el rollito, lo enrolla, después lo deja un rato otra vez. Después le hace una rosca, ¿vio? Le va para el otro lado. Lo enrolla y después lo enrosca, como si fuera, bueno, una rosca, que va a ser como si fuera una espiral. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y eso lo deja luego otro rato, después lo pone en el horno, ¿vio? Y ahí lo deja, que no se pegue, no se queme, yo tenga cuidado que no se queme. O sea, es como una factura. Es una especie de factura, sí. Factura, exactamente. Y después, cuando lo saca usted, más o menos 20 minutos, 30 minutos, no tiene que estar muy fuerte el juego del horno, ¿vio? Porque si no le va a quemar todo. Y de eso, usted después, no puede dejar estas recetas. ¿Le trae, sí? Sí, como las puede dejar para que Oscar la pasas después, Oscar, a internet. Bueno, yo le dejo. Bueno. Yo le dejo. Después la vamos a subir todo a la internet, ¿vio? Bueno, le subimos todo. Este es lo que le digo. Después acá dice, ya en San Pedro se hace mucho, ¿vio? Sí. Pues, sí, vino un tipo allá de la España, ¿vio? Y le trajo la receta y. Es muy característica, ¿cómo se dice? Caratisca. ¿Cómo? Característica. Bueno, ¿qué pasa Pedro, hoy? ¿Qué aquí hay palabras que no me salen, ¿vio? Bueno, Moncho, gracias. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Bueno, Moncho. Meta. Así que bueno, lo esperamos la próxima. Bueno, cuando usted quiera venir, nos avisa. Sí, está bien. Chau, gracias. Chau.